Este es el podcast de canariasbruta.com. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cómo nos escuches. Bienvenidos al podcast 68 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 29 de junio de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan, empezando por orden de llegada al estudio. Pino, Charlie, Sister, buenas tardes. This is the podcast of canariasbruta.com. ¿Y eso? Le he dado un toque internacional aquí al tema. Wow. Oye. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Feliz de San Pedro. Gracias. Oye, San Perico, por si hay algún Pedro en la sala, pues... Guau. Y no sé si continuar por orden de llegada, pero por orden de proximidad o bueno, sí. Charlie, buenas tardes. Hola, estoy súper orgulloso. ¡Orgulloso! No sé por qué me imaginaba que Charlie iba a empezar... Hoy tiene el día. Sí, sí. Y hoy tiene el día. Desde el otro lado, como la semana pasada y por segunda semana consecutiva... Nuestro corresponsal en la Copa América de Fútbol. ¡Autóctono! Buenas tardes, autóctono. Pues no hablo ahora. Pues vale. Y ahora me amulo. Ya, mira, ahora lo ponemos esto, Miguel, guarda esto para las tomas falsas, ¿vale? Ya, yo ahora me amulo y no hablo. Ya yo. Hola, autóctono. Gran partido de Argentina la pasada jornada, compañero autóctono. Es verdad. ¿Nos haces la crónica? Bueno. ¿No fuiste al estadio, autóctono? Argentina-Estados Unidos. Ganó Argentina 4-1. Estuvo bárbaro el choque, ¿viste? Autóctono, contéstalo, autóctono. Si autóctono fuera torero, sería el niño de la mecedora. Bueno, vamos a portarnos bien, que ya tiene el Teide como patrimonio de la humanidad y todas esas cosas, o como se llame. Autóctono no nos puede escuchar porque se ha caído. Ah, bueno, menos mal, mejor eso que enfadado. O eso se ha desconectado en plan de puesto nada por culo. Oye, una cosa, qué putada, ¿no? Ya, el Teide ya no es de los tinerfeños solo. Ahora es patrimonio de la humanidad. Uf. ¿Dónde puedo vender mi parte? Bueno, autóctono tiene algún problemilla de red, así que intentaremos... ¿Puedo ponerlo en eBay a la venta? Sí, pero... My Cacho of Teide. Hablaremos de ello más tarde. Exacto, hablaremos de ello más tarde. Y como solo tenemos una hora... Gracias, Charlie, por... que tenemos una hora y tenemos un montón de temas, así que... Comenzamos por un tema que me hubiera gustado comentar con autóctono. Perdona, Miguel. Que me hubiera gustado comentar con autóctono, que supongo que aparecerá de nuevo en línea en un momento dado. Y es que esta semana ha habido otra bonita redada en un ayuntamiento y no vamos a hablar de ello. Tampoco. Pero, no. O sea, no vamos a hablar de la operación en sí. Ajá. Operación Paraíso. Que ha sido en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Ajá. Sino de un detalle bastante desagradable que sucedía... Era de Antena 3, tío. Desagradable. Que sucedía... Desagradable. Si llega a ser de Telecinco o de 4. Demos la noticia antes de comentarla. Sí, es que era de Antena 3. La gente que nos escuche no se está enterando. O sea, déjame introducir primero la noticia. ¿Cómo desprecias a la audiencia, eh? ¿Tú te crees que Frank... Todos saben de qué están en hablando. En Chicago se habrá enterado de que han apaleado a un reportero de Antena 3 Televisión. Seguro que le dieron un cogotazo. No, por lo visto, lo tiraron al suelo y le dieron patadas y todo, ¿no, Miguel? Exacto, es que por lo visto un cámara Antena 3 que fue a grabar imágenes de recursos enfrente de la casa del no sé si es ex concejal o es concejal ahora mismo, no sé. No lo sé. Del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y bueno, y los vecinos lo agredieron, o sea, lo tiraron. Ah, ¿fueron los vecinos? Sí, sí, fueron los vecinos y algunos familiares de del señor este, y lo tiraron al suelo, le rompieron la cámara y la foto que sale hoy en Canarias Ahora es especialmente, vamos, como para marcarla, ¿no? Porque se ve la gente que lo agrede y dos de ellos son los típicos en camisilla con cholas y con barriga cervecera. De ya, parece que salieron del bar de la esquina y dicen, ¡ah, véganle al bobo este! Pues pues en ese plan. Ya, tío, dejar tipo ahí, no te digo nada. Pero, Miguel, me parece muy arriesgado tu comentario. Porque yo no sé, a lo mejor ha mediado provocación. ¿Sabes? Imagínate que el cámara estaba sacando la fachada de la casa, ¿no? Y alguno de estos honorables ciudadanos se interpuso en la toma. Pero que no te lo crees ni tú. En la toma, y este, en vez de educadamente decirle, mire, por favor, ¿se pueden apartar? Que estoy grabando la fachada. Le dijo, ya, yo quítense de ahí y tal. Y a lo mejor eso fue una provocación que, claro, que me claro. O sea, yo ya no me creo la versión oficial, ¿sabes? Y si viene de Antena 3, vamos, menos. Perdona. Yo estoy seguro. Me hacía gracia esta mañana escuchar en una radio cómo hablaban de... Parecía que hablaban de un futbolista, porque hablaban de Pacuco Guedes. Sí, es que, sí, sí. El concejal, sí, sí. Sí, pero decían Pacuco Guedes y yo diciendo, ¿qué? ¿Centra y gol o qué? Don Francisco Guedes, por favor. En fin, pero vamos. Yo todo esto lo pondría en cuarentena, ¿eh? De todas formas, es que lo dieron a nivel nacional. Y se lo estaba comentando a Miguel, que digo, bueno, en 5 minutos empiezan las noticias en Canarias. Uf. Van a empezar retransmitiendo desde el doctor Negrín, enseñando las heridas de guerra del colega. Pero no, se portaron. Dieron como noticia primero lo que era el hecho en sí, ¿no? El hecho en sí. Operación, ¿cómo es? Operación Maravilla. ¿O? Operación Paraíso. Paraíso. Paraíso. Cuadernos Paraíso, para escribir todo lo que quieras y más. Y Vidina, que ese día además se había cortado el pelo, pues dijo, no, y además les comentaremos una agresión que ha tenido lugar a nuestro reportero. Y provocando tal la noticia. Pero no lo dio como algo sensacionalista y tal. Dijo, oye, pues punto para ti, porque esto llega a ser en Telecinco y... ¡Me han pegado! Pero no, se cortaron un pelo. También es que deben estar mal acostumbrados los cámaras de televisión, ¿no? Porque cada vez que aparecen en un sitio, la gente se vuelve loca en plan... ¡Ay, yo quiero estar en la tele! ¡Yo quiero estar en la tele! ¡Enfócame ahí, enfócame ahí! ¡Ya, yo, sácame! Y de repente... ve la reacción contraria y dice, uff, mal rollito. No, o cuando te dicen, no me saques, no, enfoca más. No me saques. A mí se me acerca un cámara de Canal 25 y se la come. No, hombre. La cámara, quiero decir. De canal. Y si fuera de otra cadena, sí que saldría. ¿Qué cadena tendría que abordarte a ti? A ver, una cosa es salir en la tele y otra cosa es salir en la tele. Ya. Entonces, hay teles y teles. ¿Eurosport? No. Y dentro de las teles hay programas. Y dentro de los programas hay... Bueno, el caso es que no pasó a mayores. Y ya veremos si los imputados presuntamente pues dejan de ser presuntos y eso, son confesos. Está empezando, comenzando el asunto de la investigación y las detenciones y tal. Que lo que están investigando también al que estuvo de alcalde por el PP durante un par de años. Marco Aurelio. Exacto. Pérez, sí. Bueno, anyway, no quería hablar de la operación en sí, sino del execrable comportamiento de algunos ciudadanos de sureste. Dentro de poco será periodista por él. Me acojo la quinta enmienda. Yo supongo que lo de la versión oficial de Antena 3 y tal es coña, ¿no? ¿Eh? Lo que dice. No lo sé, yo lo mismo que lo que te comenté en su día sobre aquel tema del que no me dejas hablar. Yo no estaba allí, con lo cual toda información puede estar perfectamente manipulada. Pero, en principio está, o sea, hay vídeo, hay fotos y sea como fuere, evidentemente por mucho que alguien te diga, pues quítate de ahí o lo que sea, está en la calle grabando, nadie le puede impedir que grabe en la calle, o sea, por mucho que no te guste. De repente ellos llamaron a sus abogados para hacer la consulta, estaba comunicando el teléfono. Y visto que a lo mejor no pueden, una vez está causado el mal, ya para intentar retirar esa grabación, el proceso judicial sería más laborioso, pues decidieron cortar por lo sano e impedir la grabación. Gracias, abogado. Continuamos con el podcast de Canarias Bruta y recuperamos a Legalitas. Autóctono que se había caído en una zanja y... Estaba buscando en Google la crónica del partido entre Argentina y Estados Unidos para dármela. Autóctono, welcome back. Auténtica remontada de Argentina. Chayo, ¿cuánto quedaron ahí? Bueno, 1-4. Más temas de actualidad. Nos hacíamos eco hoy de la noticia de que el grupo King le mete negra al festival Agua Viva Canarias. ¿No viste el último comentario? 24, ¿no? Sí, pero pasando de especulaciones porque además me parece provocativo el asunto. Así era que una gracieta. Sí, pero puede abrir viejas heridas. Coño, ¿lo de Inexcess no te hizo gracia o qué? ¿Pero no existe ahora con otro cantante o...? ¿Pero te acuerdas que estuvieron anunciados en un campus rock? Y no vinieron. Y pasó lo mismo. Vamos a ver, Charlie. Es que el problema es que tú asumes que el resto de gente tiene tus vastos conocimientos sobre él. No. Asumo que tú tienes una memoria retentiva de dos días para atrás. Pero Miguel, por eso te dije que ese comentario podía abrir viejas heridas. Porque hubo mucha gente que, oye... Lo pasó muy mal cuando Inexcess suspendió su concierto aquí. Más que cuando lo suspendió, cuando fue sustituido por Danza Invisible. Sí, la verdad que fue una... Oye, pero que yo me lo pasé de miedo en ese concierto. Y además cuando se hizo público que no venían, pues en el momento del concierto, porque no se dijo... O sea, mucha gente se enteró cuando ya estaba en el recinto, ¿no? ¿Ese fue el que vino Breje? Sí. Ah, bueno, pues señoras y señores, fue un grandísimo concierto. Porque ese día conocí yo a mi futuro marido, mi actual marido. Bueno, pues el... Al que sería mi marido ahora. El grupo... Pero aquí el problema... Tiene un problema con el tiempo. ¿Tú qué eres? Aprende a conjugar. ¿Qué eres? ¿Marty McFly? Exacto. Ahí. Bueno, pues el problema está en este caso que el grupo británico anuncia o cancela el concierto 24 horas antes. Pero no solo eso, es que la organización del festival, la Luciérnaga Producciones, se entera de la cancelación por la web del grupo antes de recibir. Lo cual es un punto a favor de esta productora por el uso de las nuevas tecnologías. Sí. No, y qué gran capacidad de actualización tiene la página de King también. Sí, exactamente. El caso que cancelar, pues evidentemente puedes cancelar un concierto, pero con 24 horas de antelación, pues no. Y además teniendo en cuenta que era el único concierto que daban en España hasta el próximo, que será en agosto, en ¿dónde están los tomateros y los invernaderos? En El Ejido. Yo no sé qué tiene El Ejido, pero tocan pasta, los Rolling Stones. Tiene pasta, sí, tío. Sí, porque alucino. O sea, es un sitio in the middle of nowhere donde tocan los Rolling Stones. In the middle of nowhere. ¿Qué pasa? ¿Eres fan de Marta Sánchez? Es un buen título. Bueno, pues muy mal. De todas formas, dicen que la organización se ha portado muy bien en el tema de si alguien quiere la devolución de las entradas. Pero además, comparado con el hecho de Inexcess. Simplemente. Claro, además ha pedido a los medios que por favor le dieran difusión lo más amplia posible para que la gente que pues no quisiera ir, pues la organización le devuelve el precio completo de la entrada, pese a que es el único grupo que cae del cartel. Hay una oferta dentro del festival bastante amplia, ¿no? Incluyendo desgraciadamente a Miguel Bosé. Pero bueno, no es una solución ideal, porque lo que hacen es que te devuelven el total de la entrada si no vas a ninguno de los conciertos. Bueno, pero hombre, claro, pero es que tú puedes decir, ¿no? Es que no debe ser el mismo el precio de... Bueno, pero eso yo creo que... del cartel. No. Eso a ver. Yo creo que es ya buscarle los tres elevados a N. ¿Y los que compraron el bono? No. Hay un bono para 2 días. Pero es exactamente lo mismo. O sea, te devuelven... Vamos a ver. Ya es buscar un poco los tres elevados a N. No lo estoy criticando. A mí me parece, por lo menos, te estoy diciendo digna, que no es la solución ideal. Pero bueno, es una solución digna, que por lo menos no deja mal a la organización del festival, que no tiene culpa en este caso, por lo menos aparentemente, según la versión. Yo creo que las devoluciones no van a ser muchas. No. Hay gente, esperemos que hombre, no siente precedente, porque hay gente que a lo mejor iba desde aquí para ver aquí nada más. No era gente que iba desde aquí, era gente que venía desde la península. O sea que, como dice Charlie, no habrá muchas devoluciones, entre otras cosas, porque hay gente que ya tiene pagado el billete y dice, pues, de perdón, los Tudor River. Exacto. Entonces, no... Pero bueno... A mí lo no que me gusta es el mensaje, dice... Sin embargo, todas las otras fechas de King se mantienen y tal. Sí, es que, por lo visto, King tiene un concierto mañana en Bélgica. Entonces era como una especie de maratón. Que bueno, lo podían haber cancelado antes, pero es que el tema es, ¿qué pasa? Se dieron cuenta de ese pequeño detalle logístico 24 horas antes. Es un poco, no sé. Cabrón. Sí, efectivamente. Es un poco cabrón. Y hablando de música, esta semana también nos hicimos eco de otro grupo de niños que cantan y que me erizan el vello, y no el público precisamente. ¡Ay, por favor! ¡Salido! Me erizan el vello porque, como comentaba en el artículo, me parece bastante fuerte y desagradable escuchar a una niña de 8 años hablando de perreo y de sexy, de mueve las caderas, pero sobre todo lo del perreo, porque lo del perreo, como comentaba, significa, o sea, el baile se basa en dos perros follando, vamos, básicamente. Y eso que lo diga un niño de 8 años, pues no sé, ¿qué quieren que le diga? Impropio. La culpa es de los padres, que las visten como... No, evidentemente la culpa es de los padres, eso está claro. Está claro. Que les quiten la tutela ya. Entonces, por una vez estoy de acuerdo con Charlie en lo de ojalá estas cosas sean motivo para, hombre, no quitar a la tutela, pero sí llevarse un sustito. Una advertencia. O sea, una cosa, alguien comentaba, yo tenía entendido que los niños no pueden trabajar, hombre, sí claro pueden. Trabajar, sí, pero bajo ciertas circunstancias y tal. Pero una cosa es que puedan trabajar en un espectáculo y otra cosa es que hagan esas cosas. No sé, no me parecen no solo impropias, sino desagradables. Y eso que yo no soy socio de Asteroir.org. Pero no solo eso, sino que yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene un hijo de 3 años, va a cumplir ahora 3 años, y da gusto oírlo cantar canciones de Sabina, de Manolo García y de grupos españoles de los 80, etcétera, etcétera. Y tú dices, este niño tiene gusto musical. Pero no oye reggaetón, ¿entiendes? La cuestión es... Ya no es el tema de que sea Sabina reggaetón. Sabina y tiene buen gusto musical. Pues sí, no como a tú. Quita, bájale el micro. Estaba en la calle. Me meto una raya. ¿Qué hacen robado? Esas niñas cantando reggaetón y cosas de esas, ¿sabes? Que no. Pero ya no es el tema de que sea reggaetón. Exacto. O sea, el reggaetón es un ritmo, punto. Exacto. Pum. Es la letra. Es la letra. Y ahí puedes poner lo que quieras. Es la letra. Y las niñas moviéndose, ¿qué dices tú? Pero coño. Somos la baby canaria. En vez de hacer una letra en plan... se me acabó el bote de plastilina roja. Y tuve que hacer el trabajo con la plastilina verde. Y casi llego tarde al cole. Y la profe casi me suspende. Fíjate. Hacer una letra infantil de ese tipo... Yo pensé que nunca llegaría a decir esto, pero este ejemplo, el que pusimos esta semana... hace que las baby models me parezcan lo más normal del mundo. O sea, en serio. O sea, ya llegando al nivel de o sea, yo es que cuando vi el vídeo de las niñas estas del perreo, me acordé de un chiste que no voy a contar aquí porque nos pueden clausurar la web, el podcast y todo. ¿Por qué? Pero no. ¿Y por qué no? Porque no, es el chiste ese de y que son bragas o pues ah. Eso vale. Así que bueno, de todas maneras, que me parece me parece no, sobre todo por lo que decimos, que ver a niñas de esa edad y cantando esas cosas, te quedas como, niña, ¿tú sabes lo que estás cantando? No, es que probablemente no sepa lo que está cantando. Y si lo sabe, pues deberían quitarle la tutela a los padres, porque me parece muy fuerte que una niña... Yo no sé la edad que tienen exactamente, igual tienen 15 años y tienen un problema de desarrollo. y nos estamos aquí metiendo. Pero no, yo creo que tienen eso, 7, 8 años, 9, como pero mucho, 10. Y yo creo que esas no son edades como para... Y cualquiera me va a tachar de facha por decir esto, pero es que, coño, da igual, es da que, igual. No, no, pero es que, coño, hay creo. Unos límites. Hay unos límites. Pero es que no, no solo eso. Perdón un momento, autóctono. Joselito. ¿Eh? Que tiene el síndrome Joselito. El síndrome Joselito. El del saco de polvo. Exacto. Que ya no solo desde el punto de vista de las niñas como emisor del mensaje, sino desde el punto de vista de los receptores. O sea, hay niños que son potencial público de eso, y hay padres que van a llevar a un concierto de esas niñas a sus hijos porque son niñas. Es como la gente que le pone los vídeos de South Park a sus hijos porque son dibujos animados. O los Simpsons. O sea, no hay criterio. A riesgo de definitivamente que me tachen de fachón o me malinterpreten, voy a comentar un... ¿Pero qué problema tienes con que te tachen de facha? Porque vamos a ver, yo me considero una persona bastante tolerante y abierta, pero te digo, hay límites, en todo hay límites. Claro, pero eso no significa que seamos fachas. No, pero voy a comentar un tema, y es un artículo. ¡Coño! Del amigo Armando Vallejo. ¿Se acordarán de Armando Vallejo? Uh-huh. Porque participó en algún podcast, y estoy intentando acordarme, de nuevo lo de la memoria, de qué puñetas hablamos con Armando o de qué artículo, porque es que no me acuerdo. Yo creo que fue aquel que yo dije de la iglesia, la vanguardia de la tecnología y tal. Correcto. Alguna cosa de esas. Entonces, Armando se escandalizaba porque una tarde puso la tele, la 2 o la 1, no sé en qué cadena se emite, y puso al niño a ver la tele. Él dice, normalmente no suele dejar a los niños ver la tele, o sea, enchufarlos a la tele, como se hace ahora mismo, sino bueno, un momento dado. Y estaban poniendo los titirimúsicos. Uh-huh. Y entonces, mientras ponían florecitas y bailecitos, lanzaron un mensaje de algo así como: niños, es bueno tener dos mamás y dos papás. Entonces, no es que yo esté en contra del matrimonio gay, pero joder, decir eso en un programa dirigido a niños. No iba de matrimonios divorciados. ¿Cómo? Ah, sí, yo lo entendí por lo de matrimonios divorciados. No. Entonces, no es dos mamás y dos papás, es dos mamás o dos papás. Bueno, yo, vale, la próxima vez especificaré con pelos y señales, Gil. Es que es verdad. No es lo mismo Ikeo. Entonces, yo además participé en el debate en el weblog de Armando, diciéndole que yo no estoy en contra del matrimonio gay. Tengo mis dudas acerca de las adopciones, pero bueno, son mi parecer, eso es muy personal. Pero me parece fatal, ¿sabes?, que en un programa dirigido a niños de 4, 5, 6 años se les esté lanzando ese tipo de mensajes, cuando yo creo que lo más hardcore que debería ver un niño de 5 años son los Teletubbies. ¿Sabes? No sé, es un tipo de adoctrinamiento. Pues eso viene a colación de, pues, por ejemplo, las niñas estas con un mensaje con una carga sexual, que, o sea, mezclar niñas de 8 años con cargas sexuales que me pone... de los nervios. No, me pone nervioso porque es que, no sé, me cabrean ese tipo de cosas. Eso es como la última gran burrada de House. Entonces, ¿tú qué pasa? ¿Que estabas a favor de... O sea, a favor del comentario de Armando, que se escandalizaba por eso? Hombre, yo no me escandalizaría, pero sí me cabrearía que en un programa... Sobre todo porque es un programa dirigido a un público infantil, o sea, eso de 4 o 5, estilo los Teletubbies. Lanzar ese tipo de mensajes de ideologías no me sería... parece, o sea, aunque yo esté a favor del matrimonio, pero es que no es para un niño de 4 o 5 años. No, pero a lo mejor, digamos que la interpretación no debería ser: es bueno tener dos papás o dos mamás, sino... No es raro, decirlo de otra forma, decir, no es raro, no es malo, por dos partes, o sea, por el niño que tiene como padre o madre una pareja homosexual, para que no se sienta discriminado, y al mismo tiempo para los compañeros de ese niño, que no lo miren como un bicho raro. Entonces, a mí esa parte sí me parece... Pero es que ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes, o de decir, no hay nada malo en ello, efectivamente, es de cajón, no hay nada malo en ello, está bien, pero a partir de ciertas edades. Pero es que estamos hablando de niños de 4 o 5 años, o sea, es que no... Sí, pero a lo mejor... Creo que deberían decidir a la hora de hablar con eso de sus hijos, deberían decidirlo los padres. Y no exacto. Creo... Y eso, o sea, no hay nada malo, pero no es raro, sí es raro. Por mucho que pretendan que no sea raro, o sea, es raro. Las parejas homosexuales ahora mismo son algo extraño. O sea, no podemos pretender, que era lo que yo comentaba en el blog del amigo Armando, que de la noche a la mañana todo sea, uy, qué normal es. No, es raro. Que sea normal, o sea, que vamos a ver, que sea legal, que sea normal. Exacto, que no es malo. Pintoresco. Y que ojalá cuando vaya pasando el tiempo, pues la gente se, ¿sabes? No, además, como yo hace ya bastante tiempo, que nadie confunda legal con natural. O sea, que sea legal no significa que sea natural. Pero de todas maneras... ¿Tampoco es antinatural? ¿Eh? ¿Tampoco es antinatural? Pero vamos a ver... Hombre, en realidad... Los niños son crueles, antropológicamente hablando, sí. Pino, los niños son crueles. Bueno. Es que me acuerdo cuando nosotros estábamos en la guardería, tú te acuerdas, Mari la cagona, Mari la... ¿Sabes? ¿Y qué edad teníamos? Esa. Pues de repente hay niños que están señalando con el dedo, mira, ese es el que tiene dos madres y tal, y descojonándose del claro, pibe. Claro, es que lo que yo comentaba con Armando era que el problema no está en las familias o en las parejas homosexuales con un hijo adoptado o con un hijo natural, porque una pareja lesbiana puede tener un hijo natural. El problema no está en ese núcleo familiar o como puñetas quieras llamarlo, sino en el rechazo o en la incomprensión del resto de la sociedad. Y no se puede pretender que de la noche a la mañana la gente cambie de parecer como, hop, ahora es todo normal, ¿no? O sea, ojalá, cuanto antes mejor, desaparezcan los prejuicios, pero no se puede pretender que de la noche a la mañana, entonces... Imposible. Bueno. Además, los críos reaccionarán tal y como reaccionen sus padres. Entonces, yo lo que decía, hay ciertos tipos de mensajes que, pese a que yo esté de acuerdo con ellos, no son... No es normal que se... Y menos que lo digan los tizis y músicos, ¿sabes? Que me da grima. Moraleja, nunca plantes a tu hijo delante de la televisión. O sea, que no me parece cuando mal, lo pongas delante de la televisión, lo que haces es desenchufa la antena y ponle un DVD o un vídeo de alguna cosa. Sí. Y controla lo que de todas maneras, lo que ve, te digo, en la televisión hay, por ejemplo, yo los lunis a mí no me gustan. Pues yo tengo casi 30 años, pero... A los críos les chiflan. Sí, pero está bien. O sea, está bien. A los niños Hombre, les chiflan. Estaba mejor Barrio Sésamo, pero está bien. O sea, pero yo no dejaría un niño delante de la tele a ver cualquier cosa, porque es que por las tardes ponen cada mierda que es que asusta, ¿eh? Mira, hasta ahora la colección esta que te la venden completa, con todo Barrio Sésamo, Maya, Heidi, Marco, Heidi, Jackie, Nuka, Vanery, Flappy, Pipi Calzas Larga. Tú dices, bueno, le voy a poner esto 24 horas a mi hijo y ya verás tú cómo va a salir. Odiándote, termina odiándote. O sea, yo sigo en desacuerdo. Pero espera, déjame seguir. Es un momento, quiero hablar ya. Es un momento histórico. O sea, un momento histórico en que Canarias. Yo voy al otro lado, ¿no? Exacto, en el que hemos cambiado los roles. Pero es que no, a ver, no me refiero a eso. A lo mejor el mensaje directo debería ser: niño, no te debes reír de un compañero de clase que tenga dos papás o dos mamás. Bien. Vale, el mensaje. Eso está bien. Pero es que el mensaje sería ese. Pero no se lo puedes decir así a un niño. Entonces lo edulcoras en plan: oye, no es nada malo tener dos papás y dos mamás. O dos papás o dos mamás. Pero es que. Y de la misma forma que tú puedes decir con el tema de divorcios, es decir, no es nada malo que no tengas mamá o que no tengas papá, ¿sabes? Porque puede ser, las familias no solo son madre y padre, puede haber mujer viuda, puede haber marido viudo, puede haber divorciados, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, que lo digan de esa forma, yo tampoco lo vi como lo dijeron, ¿sabes? Si a lo mejor hubiera visto la... intervención tal cual, podría decirte, coño, pues a mí me sonó a adoctrinamiento tal, pero es que no me digo, suena esa yo onda. Creo lo que decía Pino antes, yo creo que ese tipo de educación debería estar dentro de lo que es cada familia, o sea, la tele no tiene por qué lanzarte esos mensajes. Hombre, tampoco la tele. De todas maneras, ese mensaje que tú dices está bien, pero para otra franja de edad, ¿sabes? Que hay cosas que tú crees que son opinables y cosas que no. Por ejemplo, ¿por qué tengo yo que aguantar que cada vez que se habla de la pena de muerte en televisión se hable de brutalidad, tercermundismo, taraos mentales, etcétera, etcétera? Y yo pueda estar a favor de la pena de muerte. Es una cosa opinable y no porque mucha gente piense que es una barbaridad. Yo tengo que aguantar esos comentarios. Pero es que ya estamos. No, es una cosa opinable, simplemente. Sí. Pero es que no mezcles churras con merinas. Es que estamos hablando de adultos y de niños de 4 o 5 años, joder. Pero te estoy diciendo que el mensaje va por ahí, por decirles que es una cosa que no es para reírse de. Sí, sí. O no es para hacer burla de, o no es para marginar a compañeros de su clase que puedan estar en esa situación. De todas maneras, te digo. O sea, no es una forma de fomentar. Cuando seas mayor, tienes que juntarte con alguien de tu mismo sexo. No. Es simplemente decirles, tío, no te rías de. Pues ahora en los colegios está empezando a darse este fenómeno. Y oye, lo que no vamos a hacer es que sea un motivo más de marginalidad. Yo lo que te digo es no darles ideas, porque yo prefiero que me pregunten sobre ese tema. Yo, cuando tengo un hijo, prefiero que me pregunte a los 7, 8 años que a los 4. Sí. Es por el tema por el que sí, creo, ¿no? Que también va Miguel. Mamá, ¿y tú comes fruta? No, ¿y por qué no? ¿No viste ese anuncio? A ver si la próxima semana podemos tener al amigo Armando y ya que nos lo aclare, porque fue el que lo vio. Yo es que no tengo el gusto de ver a los Titri músicos. Yo tampoco. Yo menos. Bueno, más temas. Una última puntualización. Él se lo ha buscado. O sea, no, pero además. Porque dejar al niño delante de los Titiri músicos. No, pero pues, es que además él dice que él considera que los Titiri músicos le parecía un programa bueno hasta ese momento. O sea que, bueno, pero eso es cuestión de criterios ya o de gustos, lo que sea. Ahora Cuatro lanza su propio programa infantil. ¿Mm? Los Algos. Los Algos son. Más temas. El cero en los exámenes. Oye, esto va a parecer podcast de pedagogía actual. ¿Qué pasa? ¿Que tener un cero traumatiza o qué? Es que, por segunda vez esta semana estoy de acuerdo con Charlie en que es una absoluta estupidez lo supina del cero, y creo que todos los que han comentado están de acuerdo en que es una estupidez, o sea, es estúpido, no tiene sentido. O sea, al escribir el titular, me procuré bien la definición de imbécil para poner imbecilidad. Iba a poner la penúltima imbecilidad sociata, pero por no ofender a compañeros de este weblog pues claro. Lo dejé en del ministerio. Mira, de todas maneras. Tal estupidez es del mismo calibre que lo de hacer en el bachillerato las asignaturas como en la universidad, que te puedas matricular de asignaturas de varios cursos. Pero eso ya se puede hacer, ¿no? No, pero eso es lo que viene. Ah. Es muy guay. Entonces me puedo matricular en gimnasia, pero tecnología mecánica y. Gimnasia de primero. La literatura de segundo. Latín de tercero. Eso es como lo de, ¿no viste anoche lo de sabes más que un niño de primaria? Iba a escribir otro post, pero era ¿sabes más que un niño de primaria? Y la respuesta iba a ser: si es una adivinanza, mi perro. O sea, quiero decir que mi perro sabe más que un niño de primaria. Pero aparte de que los críos son unos monstruos. Sí, pero es que esos críos son la excepción. Sí, y no son el gitano y el cojo que van por ahí haciendo hip hop, ¿no? La excepción. Ahí va. La otra excepción. Es decir, hay dos niveles, dos realidades paralelas, ¿te acuerdas? Del concepto. O sea, están los niños que tú le dices, bueno, ¿y qué te parece que Moratino? ¿Moragué? ¿Moragué? O que les haces una pregunta de actualidad general. Pero es que estos pibes son los típicos que en vez de usar el ordenador en casa para GTA y para Messenger se cogen la Encarta o la Wikipedia o cualquier tipo de estas. Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque tienen curiosidad por saber cosas. Bueno, vale. Que usan buscadores y todo. Y utilizan la tecnología en el buen sentido de la palabra. Bueno. Que es que hay un mal sentido, ¿no? Anyway, que utilizan, pues eso, lo que tienen a su alcance, pues para aprender, no para hacer un imbécil. Bueno, y seguro que tienen unos padres que se preocupan de su educación y pues intentarán complementarlo, pues a lo mejor con viajes, no de ir en verano a lo mejor a ver, no te voy a decir que vayan todos a ver catedrales, pero que no será simple y exclusivamente ir a la playa un mes y volver a casa. Pero bueno, el tema en cuestión. Entonces, a partir de ahora, cuando un crío haga un examen y resulta... Bueno, un crío cualquiera, ¿no? Que haga un examen, simplemente ponga el nombre, ¿qué le vamos a puntuar por haber puesto bien el nombre o qué? Claro. ¿Lo entrega en blanco? ¿Ya no le puedes poner un cero? Sino, ¿cuál es el límite entonces? ¿Cuál es el tope más bajo que van a poner? ¿El 1? ¿El 1? Claro. Pues me parece una Esas son las cosas por las que yo, cuando me dicen no, porque sociata y tal, esas son las cosas que yo no entiendo de los socialistas. O sea, ese tema de ser progre de pacotilla. Pero que, pero ¿por qué? A ver, la cuestión es, ¿por qué ponen eso? Que es un, de todas maneras, es que un tope psicológico. No, porque ahora se llamará... ¿Pero qué tope psicológico? ¿Qué ahora tenido, será el 1? ¿Qué has tenido de nota? Mamá, saqué un conjunto vacío... Al menos sabes matemáticas. Igual que intentar volver otra vez, como se intentó, al necesitar mejorar, progresa adecuadamente. ¡Ay, qué horror! A los eufemismos de no, mejor no puntuarlo porque el niño se puede. Como decía alguien por ahí, o sea, eso lo que da pie es a que cuando el niño ya le salgan pelos en los huevos y tenga que buscar trabajo y fracase, no lo sepa encajar. Exactamente. ¿Sabes? O exactamente. Tienen que hacer callo desde pequeño. Exacto. Entonces. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Nosotros estamos traumatizados. No. Y ahora hay en cada clase 15, 20 niños. En mi clase éramos 52. Exactamente. 52. En la mía éramos 54. Y no nos pegaban ni nada de eso. Y se mantenía un control. Y a mí no se me ocurrían las cosas que se le ocurren ahora a los chavales. Déjame que haga un inciso. Estaban comentando el otro día lo que decía Sarkozy. De hablar, de tratar de usted a los profesores. A ver, hijos míos, ¿ustedes no se han dado cuenta que el autóctono se ha vuelto a caer otra vez? Sí, hace rato, pero yo pensé que tú lo sabías. No. Y... pobrecito mío. Repito, el otro día estaban hablando de que Sarkozy estaba comentando algo de que se volviera a tratar de usted a los profesores en los colegios. Yo creo que eso es una tontería. Bueno, a ver, perdona. Primero, eso es una elección personal del profesor. Autóctono, o sea, vuelve otra vez. Hola, si yo entro en clase el otro día... ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! Sí. Si yo entro en clase el primer día y digo, hola, soy Don Fulanito, quiero que me traten de usted, igual que yo les voy a tratar a ustedes, de usted. No, o sea, esas normas las pone el profesor y punto. Sí, vale. A mí me hacía mucha gracia que este tema se sacó cuando yo estaba en primero de U, el tema del tuteo a los profesores y tal, y yo decía, sí, a mí me parece muy gracioso, pero... A ver quién le llama, por qué todos los profesores son Felisa, Manolo, no sé qué, y el de religión es Don Manuel. Y nadie tiene cojones para llamarle Manolo. Yo estudié en un colegio bastante rojete y allí a los profesores eran como, no sé, no por tutearlos o por tratarlos con bastante cercanía, se le menospreciaba o se le trataba mal. Sin embargo, al llegar al instituto, el choque fue de no, yo soy Don Fulanito. O sea, es que yo creo que tampoco el respeto no se mide. ¿A qué instituto fuiste tú? A Isabel de España. Sí, era todo lo contrario. En el colegio era de usted y cuando llegué al instituto era Es que mi colegio era de rojerío puro y duro. Ya, pero estamos hablando del instituto. No. A mí me pasó yo, como la diferencia entre el colegio y el instituto fue abismal. De hecho, en el colegio los profesores eran colegas, literalmente. Yo las profesoras que tuve y a las que trataba de tú fueron las más perras que me he encontrado en mi vida. Entonces, insisto, lo del tú o el usted, y no solo en el colegio, sino en las relaciones interpersonales, no influye en el respeto que tú le tengas a una persona. No, pero no por ello hay que quitar el usted. Creo que es algo que le nace a la gente. Los críos se dan cuenta. Antes era cuando llegabas a la universidad, era cuando tú decías, uff, que ya, y en el instituto, que ya calabas al profesor a la primera. Uh-huh. Y los críos se dan cuenta y saben cuando una persona merece respeto y cuando no. No que no lo merezca, sino que no lo van a tener. Porque no el que más grite es el que más respeto va a ganar, todo lo contrario. Claro. Insisto, es una elección personal del profesor. Por supuesto. Si el profesor dice, ustedes a mí me tratan de usted y sí, yo a ustedes les trato de usted. Igual que si te quiere llamar por el apellido en vez de llamarte por el nombre. Yo creo que eso ya no se hace. No, pero de repente él le sale y dice, señor García, por favor, salga aquí delante. En vez de llamarte Pepito o Fulanito. Yo creo que es un síntoma, igual que, sí, o es un rollo de gestos, igual pero que lo del uniforme. Pero es como lo del uniforme, detalles totalmente que a favor si no van acompañados de otra serie de cosas... No son efectivos, o sea, bueno, pero son unos detalles que no cuestan nada, o sea, no, bueno, pero de todas maneras el uniforme, digo, sí, yo eso es, el uniforme eso te ahorra relativo una pasta que no es ni normal. Bueno, te lo dice una que lo ha llevado durante 12 años. Hablaremos del uniforme dentro de dos años. ¿Seguimos con más temas? Sí, por favor. Esto va a parecer coño. Adelante. ¿Puedo sacar yo uno? No. Ya los tengo. Es muy rápido. A ver, da igual. Vieron que se incautaron de... Dijeron en la radio unos 9.000 y pico artículos falso, de lujo falsos, uh-huh, ¿no? Entonces a mí me hizo gracia... 300 y pico mil. 9.000 y pico. Ah, pues era otro, pero esta semana fue uno de 300 y pico mil. No, hoy fue uno de 9.000 y pico. Ah, vale, en, hoy. En Las Palmas. Entonces, de la Canaria. El vamos, fleje. El policía de turno dijo que en la calle estarían valorados en unos 5 millones y pico de euros. A mí me encanta... Pero es que además diciendo, teniendo en cuenta quiénes los iban a vender o no sé qué tal, digo, vamos a ver. Que el valor de la... Si fuera original. Exacto, fuera de 5 millones de pesetas, vale. Pero tú me vas a decir que pues, los bolsos falsos de Loewe... los van a vender en la tienda de Loewe como si fueran verdaderos. Que no, claro, sé que los no, que habrán, no sé lo que por se eso habrán incautado hoy, los pero Vuitton, los que aparecieron esta semana, que fueron el golpe mayor, que exacto, eso sí que se vendían, sí, como se vendían buenos, como buenos en tiendas de lujo. Ah, sí. Sí, señor, no de la propia marca, pero sí en tiendas de lujo. Por eso decían que era tan importante el alijo, porque se estaba perfeccionando. ¿Y de qué manera? Pero los botones con el logo perfecto, la etiqueta, tal, una cosa impresionante. De todas maneras, el tema ese de lo que dice es, ¿hubiera alcanzado en el mercado? Sí, eso es lo mismo que cuando incautan, por ponerte un ejemplo, la cuando droga, incautan marihuana, hay plantas de marihuana, las pesan con maceta incluida. Entonces dicen, incautaron tropecientos kilos de marihuana. Claro, con maceta de terracota incluida, no te digo yo la de kilos que va a tener. Y de el, hecho, y con el tronco, colega. Sí, oh, sí, o sea. ¿Quién se fuma el tronco, colega? Y lo mismo con lo del software que y tal. No tira. La policía tiene ese puntito casposete, bueno, con las cosas que, nah, que bueno, pero de todas otros maneras. Sí. Seguro que encontraron un gramo de cocaína, pero dijeron, después de cortarlo con 18.000 toneladas de leche en polvo, hubiese alcanzado en el mercado la escalofriante hemos cifra incautado de... Decían que una de las consecuencias podía ser la... Oye, vale ya, era un inciso. Hemos pequeño incautado 25... Otro tema. El desprestigio, perdón, 20 el desprestigio de la marca, pero en realidad se está generando lo que es el desprestigio de la persona que lo lleva, porque ves a una señora con un bolso así... de Carolina Herrera en el mercado y tú dices, a ver, bonita, ese bolso en verdad costaría unos 2.000 y pico euros. A mí es que el tema de las marcas... Y eso, con eso no se va al mercado. Tan ridículo, o sea, es como las camisetas de Dolce & Gabbana que dices tú, si en vez de DG pusieras Pescadería Pérez, ¿sabes? La gente no lo llevaría, pero como pone DG... puede estar y pagas un pastón. Lo mismo las gafas estas que están ahora de moda, que parece que yo creo que es que esa moda la ha impulsado alguien para darle salida a los tipos metálicos de las imprentas antiguas, ¿sabes? Pegándole aquí las letras y tal, eso, y que además, oye, si en un momento dado con esa gafa de sol pues necesitas hacer algún punto de soldadura, pues no te las tienes que cambiar, ¿no? En realidad es una forma de que a ciertos elementos de nuestro país no se les olvide el alfabeto. Sí. Yo lo de las gafas me parece tan patético que digo, bueno, primero, si las originales o sea, si las originales son así, qué mal gusto. Sí, son así, son así. O sea, son así. Entonces ya querer copiar una cosa que la original es hortera. Es fea con ganas. Es como estaba viendo antes el catálogo de Macro y y veo unas sábanas que ponen marca Pierre Cardin. Y yo diciendo, ¿qué mierda de marca es Pierre Cardin? Eso ni es marca ni es nada, es como Pi 314. ¿Qué mierda de marca es esa? O sea, Charlie pues tiene un problema. ¿Cómo dice? Como manzana. Sí. Y Abora Península. También. Abora también abrió una. Y Abora por lo menos era una marca decente. Pero lo de Pi 314. Charlie tiene un problema con Pi 314. Bueno, de todas formas. A ver, Miguel. Las camisetas de las palmas. Dime sinceramente. Que si el logo es feo. El logo, el concepto es patético. Es bueno, como Winter. Pero... otoño. Coño, si yo me acuerdo. A ver si hago el artículo que de Winter Sanet Otoño. Promocionaba Pi 3K12. O sea, qué mal. Sí, sí. De todas formas, estamos hablando de ropa. Cuando se habla de cosméticos, cuando se habla de perfumes, sobre todo, la gente tiene que tener mucho cuidado porque te pueden dar unas alergias y unas intoxicaciones en la piel brutales. Bueno, viniendo hacia acá, no escuchaba en la radio que retiraron en Estados Unidos unos 900.000 tubos de dentífrico chino. No sé qué marca, que tenían... ¿Quién compra el dentífrico en el chino? Aquí, fijo, un montón de gente. Bueno, más ¿quién lo compra en el cerca? Más temas, más temas, más temas. Teide, patrimonio de la humanidad. ¡Ole! Por eso, a ver. ¿Quién me da un cursillo rápido de eBay para vender mi parte? Dos apuntes sobre la declaración del Teide como patrimonio de la humanidad, que decía, a mí me alegra mucho. Por supuesto. Evidentemente, que no hace falta que sea patrimonio de la humanidad para que esté orgulloso de tremendo... Muy orgulloso. Tremendo montañote. Oye, y para cuando que no es tanto el volcán, sino montaña, lo que le rodea. Sí, lo que le rodea, que es acojonante. El hotel ese de la película de Fresnadillo. Intacto, sí. Está guay. Pero ese es el parador, ¿no? Eso no existe, ¿no? Ah, vale, bien. un par de apuntes sobre el tema. Ayer un lector del weblog nos preguntaba que nos comentaba que en la televisión canaria no se habían hecho eco del acto en el Cabildo de Tenerife y tal y cual, y ya me he enterado cuál es. Fue un acto de exaltación patriótica tinerfeña, en el que todo el mundo ondeando banderas de Tenerife, ¡viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! Y cantaron los sabandeños y Mago Chelian. ¿Estuviste allí, Charlie? ¡Bendito mi tío! No, qué va. No, vaya. Jo. Yo tampoco hubiera estado, la verdad. ¿Pero no se separaban? No, por lo visto. Se escindían. Y otro tema que apuntaba otro lector en la página No Incineración Tenerife, que es Foro contra la Incineración de Tenerife. Hay... Sí, los rojillos estos de que están en contra del puerto de Granadilla. Contra el progreso de la isla. Sí, va a ser eso. Ponían un par de fotos de zanjas abiertas en medio del parque nacional para pasar cables y tal, e incluso excavadoras por medio, o sea, acojonante, ¿no? Yo las cosas que no entiendo es si los políticos están tan empeñados en que se declare patrimonio de la humanidad o zapatilla de Cristo o lo que sea, ¿por qué hacen esas cosas? Es que no lo entiendo, pero bueno. Hay fotos en autóctonas, noincineraciónTenerife.org, ¿verdad? .com/noticias. .com/noticias. Ahí puedes ver las fotos de tremendas salvajadas que hacen en el Parque Nacional. Porque son salvajadas. No nos hemos de olvidar. Son salvajadas en el proceso, pero a lo mejor en el resultado final no lo son. No, es que por lo visto, o sea, bueno, por lo visto no, verás fotos de el resultado. Se nota la zanja, o sea, no. No es de recibo. El tema. No nos hemos de olvidar que antes de ser patrimonio de la humanidad, el Teide ya era un parque nacional. Parque nacional. Y gozaba de una protección especial como parque nacional que es. Pues no tanto. Y ahora es patrimonio de la humanidad, que digamos que es un escalón más internacional. Y se suma al que ya existía en la Gomera, en el parque Garajonay. Y Doñana, efectivamente. ¿Y hasta qué escalón puede subir o debería subir para no dejar subir a los putos domingueros de mierda cuando nieva? ¿A 7 maravillas del mundo? La semana que viene. No, gracias. Seven Wonder. Seven Wonder. Ah, pero el anuncio de Antena 3 dice avalado por la UNESCO. ¿Y qué? Pero es que a mí lo de mandar SMS es que me parece tan estúpido. Esa cadera de perra. Yo voté por la web. Yo es que no, ese tipo de cosas, que los récord que... Guinness, las siete maravillas del mundo, las tal, me parecen gilipolladas, ¿sabes? Que sí. El tema, la declaración de patrimonio a la humanidad le confiere un estatus especial de protección que añade algo, o sea, da valor añadido al Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Es lo que estábamos por hablando antes de las falsificaciones. Estás auténtica. Por eso me alegro de que se lo hayan dado. Si fuera simplemente un título, es como la bandera azul. La bandera azul, además de ser una bandera azul, pues te la dan porque tienes una serie de... O sea, cumples una serie de requisitos. Te alegras no por tenerla, sino por merecerla. Exacto. A mí me parece bien que hayan hecho eso, porque así no podrán excavar en el Teide y así nunca se darán cuenta de que el Teide está hecho con los escombros de cuando se hizo aquí Gran Canaria. Tiene que haber de todo el mundo. Sí que sí. Me tocó la hermanita a mí. ¿Qué más? Última cosa, la visita de Al Gore a Canarias. ¡Qué gore, tío! Sacó... ¡Qué gordo! Sacó el... ¡Qué gordo! ¡Qué envidia! Sacó el... Por ponerle un defecto, ¿no? Sacó la motosierra y empezó ahí a mutilar. ¡Gore total! ¡Wow! Bueno, estuvimos en la conferencia sobre el cambio climático... Charlie y yo. The yo estuve también changing, en el debate. Yo estuve también en el debate, que no fue debate. O sea, fue. Cada uno expuso su rollo. Y ya está. El qué guapo soy, qué tipo tengo, ¿a que sí? El que hay de lo mío. ¡Ah! Por Dios. El que. A mí me gustó mucho, por ejemplo, lo que expuso el catedrático de la Universidad de Las Palmas, Roque Calero. Pero es que tampoco tenía mucho tiempo. Sin embargo, comentan en Canarias Bruta en la anotación sobre la visita de Al Gore. Que ya ha dado conferencias y que el tipo tiene... ¿Canarias Bruta? Sí. Un comentario dentro de la anotación de la crónica. Que el Roque Calero es un tipo que tiene cosas muy interesantes que decir. Y que, bueno, fue lo más reseñable de aquello. Porque que venga Telefónica a decir, vosotros los canarios, es que tenéis mucha suerte. Claro. Pues ya lo sabemos, bonito. Tenemos es que, la suerte de que no tenemos cable todavía en mi casa, me cago en 10. Y bueno, sí, el hombre está gordito desde que... Orondo, pero no, tampoco está gordo, coño. ¿Qué va? Está fuertecito y además, mientras más años cumple, más pinta de sureño tiene el tipo. ¡Qué o sea, guay! Sí, sí. Solo le falta el sombrero y y tener detrás los esclavos. La plantación de algodón. Pero no, a mí me pareció muy interesante. Estamos trabajando en ello. La conferencia fue básicamente lo que se puede ver en el documental de Una Verdad Incómoda, pero con datos actualizados, chascarrillos sobre las Islas Canarias, o sea, versión localizada para el mercado canario o español. Miguel y yo queremos pedir perdón al señor Gore por las risas de los asistentes en un momento dado en el que no debieron reírse. Pues estaba, la gente tiene un sentido del tumor. No, era, es, hola, pinzo azul. Es el rollo patético de provincianismo, como cuando se hizo aquí, recuerdo, el máster español de tenis. Ya, pero ¿qué dijo? Escúchame. Y el público lo aplaudía todo, ¿no? Entonces, no solo aplaudía los puntos, acierto, los sino puntos ganadores, los sino que aplaudían todo. Esto fue algo así como... Puso unas diapositivas de... me parece de cómo está el sistema de diques de Venecia, en los Países Bajos, en Venecia, y puso una foto de los diques en ¿cómo se llama? El en estado, Luisiana. No, Luisiana no, en la ciudad. Nueva Orleans. Gracias por el apunte. New Orleans. Y entonces dijo algo así como esto no debía haber sido así o esto no debía estar aquí o y algo la así. Gente se descojonó porque y la gente soltó una risilla, ¿no? Y entonces le pedimos perdón desde entre aquí. Entre eso, los problemas de sonido bastante... El técnico de sonido creo que estará cagando súper sólido durante un par de semanitas. Me temo. Qué pena. Y además, las risas retardadas me encantaron. Se notaba quién tenía puesto el pinganillo de traducción simultánea y quién no. Porque yo no lo cogí, no por hacerme el chulito, sino porque me estaba imaginando, digo, bueno, aquí caben 1.600 o 1.800 personas. Uh-huh. Como haya solo 1.000 que cojan el cacharrito, a la hora de salir, como había que dejar el DNI para que te dieran el aparatito, digo, uff, a la hora de salir me puedo pegar aquí 2 años. Y no lo cogí. Además es que se le entiende muy bien, pues es un tío que vocaliza bien, si sabes inglés pues más o menos lo puedes seguir sin problema. Ah, pues estupendo. ¿Y qué chascarrillos hizo así locales? Locales no, lo que pasa es que cada vez que hacía alguna mención a la extensión de algún área, pues decía más o menos como Gran Canaria y no sé qué, ¿no? Bueno, más o menos del tamaño de Gran Canaria. Y no, estaba bien, habló de que se quedó impresionado con los molinos de Arinaga, por ejemplo. Para lo que le pagan, algún chiste tenía que hacer. Por lo menos se nota que prepara, pues se informa algo, o le informan del sitio al que va a ir, que no está mal tampoco. ¿Y que tiene en contra autóctono de lo que le han pagado? Ni que fuera mucho. La verdad es que no sé, hay gente que dice... La verdad es que la tarifa me parece un pelín exagerada. Mira, ¿sabes autóctono? ¿Cuántas personas trajo? Dime. ¿Que es que son muchas personas? Sí, pero no sé, me parece un pelín caro. Mira, pero si las empresas privadas han 100.000 euros menos bien. Pero si las empresas privadas han querido pagarlo... Es que no tiene precio... No, tal, pero igual. Pero sí, pero lo han pagado empresas privadas, ¿no? Una gran, y el la gobierno de Canarias. La mayor creo parte. Que el gobierno de Canarias. Y el gobierno. Ya, pero la mayor parte. Pero mira, 100.000 euros del gobierno de Canarias son 2 anuncios de, claro, del estatuto. Es que no es nada. Es que no es nada. Por eso, es que viendo las cifras del dineral que se gasta el gobierno de Canarias en anuncios que el no dinero para que nada. El dinero que perdió el ayuntamiento con el concierto de Luis Miguel. O el de Shakira. O el de Shakira. ¿Sabes? Por ejemplo, con eso se pagaría, o sea, una semana de darle de que Al Gore habla, ¿sabes? O sea que si es dinero, mucho dinero, pero es mucho dinero bien gastado. A ver, yo no critico que lo pague fulano o ciclano. Digo que es un pastón. Pero es que es un tío que vive de eso. Es un tío que vive de eso. Pero vamos a ver, nadie te obliga a pagarlo. No, efectivamente. Pero lo vale. Pues si el mercado rige, o sea. La frase favorita de claro, Charlie. No, es que es así, o sea, tú te pones un caché. Ley de oferta, si nadie, si nadie te llama, ya lo bajarás. Pero si tú completas tu calendario de conferencias con ese caché, pues perfecto. De repente dices, coño, me están llamando más de lo que de las conferencias que puedo dar. Significa que puedes incluso subir el caché. Mira, además sabiendo que ese dinero, o sea, los minoyes que gana este tío, luego los invierte en el fondo de inversión, en los fondos de inversión que dirige en energías alternativas y tal. Mira, que se lo saque de puta madre, que se lo haya sacado a las empresas y más bueno, que le tenía que haber sacado. Da igual, la cuestión es, ¿vino? ¿Encandiló? Vino, ¿gustó? Encandiló, porque es un tipo que lo debe haber aprendido de Steve Jobs, porque además saben que es directivo de Apple. Computer. No, Apple Incorporated. De hecho, soltó algún chascarrillo sobre Apple y de haber aprendido de Steve Jobs lo del campo de distorsión de la realidad, porque el tipo tiene, o sea, es de esta gente que, coño, tiene presencia, ¿sabes? Dice, oh, es el tío que sale en los billetes de Futurama. Te tuvo que impresionar porque ha soltado 2 tacos como 2 castillos, cosa que tú nunca haces, sí, Miguel. Sí. No, la verdad es que es un tío que ya no porque sea Al Gore, sino porque primero que es un tipo muy culto, que tiene que lo que dice es muy interesante, que la forma en la que lo dice está muy bien, que yo me he leído el libro, el de La Tierra en Peligro de Al Gore, aparte de haber visto el documental. Y es un tío que tiene las ideas muy claras y que lo sabe, es un gran comunicador. Entonces, oye, si la visita ha servido para que alguien mueva algo o para concienciar a una sola persona, ya está bien gastado el dinero. Eso es como la visita a los reyes a China. Ha servido para un montón de cosas. Digamos que una de las cosas positivas que tiene Al Gore es que está 1000 veces más próximo al ideal de presidente de Estados Unidos que simboliza Martin Sheen en el ala oeste de la Casa Blanca. Uf, que el actual presidente de los Estados Unidos. Hola, soy Al Gore, soy el otro presidente. Presidente, deja que mucho desea. I used to be the next president of the United States. Señores. Uy. A la puta calle. Todos juntitos. A la vamos. La Gomera. El Hierro. La Palma. Tenerife. Y el Teide. Lanzarote. Fuerteventura. Gran Canaria. Mambo. Hola. Se nos acabó el tiempo hace ya un minuto del podcast de Canarias Brutas. Por así lo menos. Que, Vino, que tiene. Puedes dice Pinchón. Stretching. Dice, sí, dice Pinchón Azul que tiene muy buen gusto musical. Porque es el mismo que el suyo. Vamos nos gusta a Travis. Nos gusta Travis. Despedimos a la gente que ha participado en este podcast. Empezando por Autóctono. Gracias por tus comentarios sobre la Copa América de Fútbol. Mañana más. Vale. Hasta luego, Autóctono. Se ha ido. Vino Charlie Sister. Besos. Muchas gracias por participar. Lo mismo, por invitarme. Charlie, gracias por participar. Súper orgulloso de participar, Miguel. Gracias al que estuvo en el chat hoy. Hoy hemos tenido un poco poder de convocatoria en directo. Pero bueno, le pondremos remedio en breve. Que por cierto, disculpas por no haber subido el podcast anterior, que hemos tenido problemas de agenda. Es que estaba muy liado, de verdad, en serio. Vaya, por Dios. Pero le ponemos solución hoy. En realidad hoy no hay lo podcast grabamos. Por partida doble. Nos vemos la semana que viene en el podcast 69 de Canarias Brutas. Vamos a echar una rayita para celebrarlo. Arriba Mirando de Ebro. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.